Comienza La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Comienza el programa semanal que hacemos en FM Las Chacras, acá en el 104.9. Y bueno, después de mucho esperar, al final te acordás que te conté la otra vez que se venían las medidas económicas. Hoy aparecieron, todo más o menos esperable, o sea, neoliberalismo puro, todo contra la industria nacional, el libre comercio a favor de los ricos, de las empresas. Y ya empezamos a tener los primeros coletazos de lo que va a ser esta resistencia de estos años, que va a ser terrible. Programa enteramente dedicado a Damián Marino, investigador del CONICET, referente de los estudios sobre agrotóxicos, doctor en exactas y licenciado en química, que murió angustiado. Estaba hace varios días con estrés, estaba muy mal. Había colaborado con un estudio sobre el Paraná, con resultados impactantes. Habían encontrado 3 veces más glifosato en el agua que en los campos sembrados con soja. En los últimos días había posteado un cuadro de salud de alto estrés. Se mostró preocupado por los becarios ante los anunciados recortes, ¿no? Y bueno, el tipo decía que, bueno, ¿cómo no va a estar mal si el dólar oficial se iba a ir a lo que ya sabemos? Hoy se fue a 800 mangos. Y el tipo decía, ¿cómo no voy a poder retirar de la aduana por la devaluación que va a hacer Milei cuando ves caer los planes bianuales de proyecto a pedazos? Y lo peor y más conmovedor de todo, cuando becarios y pasantes brillantes con los que uno trabaja vienen a preguntarte si sus becas continúan o cómo sigue su futuro. Créanme que estoy muy indignado con quienes votaron a Milei, con el andar se van a dar cuenta que arruinaron el país, que nunca el odio es buen consejero y que los más pobres son los que pagarán los caprichos de ese voto, nunca la casta. Bueno, el tipo apareció con un cuadro de estrés muy grande, y bueno, después de 10 días de estar mal, un fin de semana en cama, había posteado que venía de la guardia del sanatorio, un pico gigante de estrés, y se apagó en 10 minutos. Un súper científico del CONICET, un tipo comprometidísimo con la ecología, con la vida nuestra de todos los días, que ante lo que se venía, murió de estrés. Y por otro lado, empieza a haber ya un clima también medio rarito con respecto a temas de derechos humanos. Amenazaron al hijo de un desaparecido acá en Córdoba. Te vamos a juntar con tu papito, le escribieron. Fernando Alvareda dio charlas sobre derechos humanos a policías en formación. Su padre, Ricardo Fermín Alvareda, era subcomisario y militaba en el ERP. Fue salvajemente torturado y continúa desaparecido. El episodio se suma al ataque a la sede de Radio Nacional Córdoba en una escalada de violencia. Se terminaron los amigos en la policía. Te vamos a juntar con tu papito. Vas a morir. Le pusieron carteles colgados. Esto lo saco del página, ¿no? Del página 12. Bueno, empezó un clima rarísimo en el país y es bastante loco que el pueblo a veces se pega un tiro en la pata. Es la primera vez que vota o que votamos como sociedad a un personaje que viene a decir las cosas que dijo que iba a hacer, ¿no? Acá no hay sorpresa. Esto que anunciaron hoy es lo que el tipo venía anunciando. La otra vez Macri había ganado mintiendo, había prometido un montón de cosas y resulta que después empezó con un plan neoliberal y de fuga de capitales y todo aquello que no había dicho. Acordate cuando Scioli en los debates le decía y Macri se defendía, le decía no, pero no sigan con la campaña del miedo, nada, no vamos a tocar nada de lo que tenés, ningún derecho. Y después pasó lo que pasó, pero esta vez es distinto. Esta vez nos avisaron lo que iba a pasar y el pueblo, convencido con los media, con los medios, los votó. Estamos en La Mestiza. Y nosotros bailamos sobre tu tumba, bailamos sobre el fuego, bailamos sobre un país que se quema, bailamos sobre tus elecciones, bailamos. Bailamos con La Mestiza, bailamos hasta que amaine, hasta que vuelvan los buenos tiempos. Nos vamos a meter con el primer músico de esta semana, se llama Richard Bona, es un músico camerunés, un tremendo ejemplo de lo que es la música del mundo hoy. porque el tipo nació en Minta, en un pueblito muy chiquito de Camerún, en el 67, pero tenía un talento increíble desde muy chiquito. En el 67 nació ahí en esa, es en el Camerún Oriental. Empezó tocando el balafón, que es como una especie de xilofón de madera con unas calabazas abajo que le dan resonancia. A los 4 años estaba tocando el balafón. Su mamá y su abuelo le construyeron el instrumento. Lo tocaba 12 horas diarias, dicen. Con 5 años, Richard Bona ya actuaba en la iglesia local. Se transformó en una pequeña leyenda, porque un tipo que era un niño prodigio, que iba a bodas, bautizos, pequeñas fiestas. Todos querían ir a verlo al pequeño Richard Bona, que era un prodigio. A los 11 se va con el papá a una localidad portuaria ahí en Camerún, que se llama Douala. Douala es la ciudad con mayor población de Camerún, ¿no? Es el centro económico del país, es la capital también de la región del litoral y del departamento de Gurí. La ciudad se encuentra en el oeste del país, a orillas del Golfo de Guinea, ahí en el océano, junto con la desembocadura del principal río. Para atraer más público necesitaba aprender un nuevo instrumento, más moderno. Él usaba flautas, guitarras que él se fabricaba con latas de aceite y alambres de rueda de bicicleta. Al final encuentra trabajo como violero, como guitarrista en una banda de Douala. En el 80, cuando tiene 16, el dueño de un club le pide que forme una banda de jazz para el bar, para el club. Y le da acceso a que empiece a pispear ahí entre una colección de vinilos que tenía el dueño del bar. Y tenía discos muy buenos. Y ahí Bona escucha, impresionado, el disco debut de un tal Jaco Pastorius. Un tipo que tocaba el bajo sin trastes. El bajista de Weather Report, la banda de Sawinul, de Wayne Shorter. Ahí decide cambiar su instrumento, adopta el bajo eléctrico al toque. Cuando muere su viejo en el 85, abandona Camerún y se va a París, la meca de la música africana. Con solo 22 años en el 89, se hace muy famoso. Todos los clubes de jazz, la gente hacía fila, hacía cola para ir a verlo, porque era un tipo re groso que tocaba con todos los músicos africanos que iban de gira a París. Él era siempre del elenco estable, porque era un súper multiinstrumentista que encima canta como los dioses. Bueno, tiene una carrera musical larguísima. Se inscribe en una escuela de música porque quería perfeccionar las habilidades como compositor y crea ahí una banda propia llamada Point Cardinal, Puntos Cardinales, hasta que Joe Sawinul, el tecladista de Weather Report, la banda de Jaco Pastorius, buscando siempre nuevos talentos, le hablan de él, lo va a ver en los clubes parisinos y se lo lleva para tocar con él en My People, el disco del 96. Un tremendo músico de Douala, en realidad de Minta, Camerún, que bueno, nosotros lo conocemos también porque es el que entró de bajista a la banda de Pat Metheny Group cuando Pedrito Aznar se va a Berkeley a estudiar y cuando bueno deja la banda del Pat Metheny Group. Antes estaba Naná Vasconcelos, entra Pedro Aznar y el sucesor de él es el tremendo y gigante músico Richard Bona que vamos a escuchar. Traje 3 temas como para que te vayas haciendo a la cabeza de que es un músico infaltable. Es uno de esos tipos que hoy que tenemos todas las herramientas posibles, como YouTube, pones YouTube y está el tipo tocando en vivo en millones de festivales de jazz. Es un monstruo total. Traje 3 temas. El primero se llama Bilongo, después Ese Güey Ya Monique y Cubaneando, porque claro, él tiene mucha, mucha impronta con la salsa, con la música cubana, por esta ida y vuelta de África con los esclavos a América, y bueno, la música cubana y puertorriqueña ha influenciado a muchos músicos africanos de después de la década del 50, 60, así que el tipo hoy mezcla en sus shows, hace todo esto que vas a escuchar ahora. Incluso lo que mete mucho a veces es un beatbox que va grabando, toca todos los instrumentos, hace coros a capela increíbles. Bueno, uno de los músicos vivos más grandes del mundo, Richard Bona. We'll be right back. Selemana Bimunene, Nakenji Senyolo, Bimba Munia Django, Nadisomele Boko, Lungelendi Munyenge, Wapomeya Nenyolanje, Mutaka Mutiti Polo, Umende No Japem. Sonica Jamme, Tata di Bondoco, Timeson Anguina Cucu Jamme, Tibemba la Bona Baton Benga, Bossina Vegeta, Mabola Mabuma Mindo, Massive Ne Polo, Mola O Jamme, Wenne di Mese, Bosso Wendi Oili, Obiana Be Polo, Yella, Yella. Isere sonika jale, odi bondoko, bande pasa beloko, bevu la kuba. Lana Ingingila ye Pepese Mbana okwarite owananjom Uyikwari pete owanitome Mbana okwarite owananjom Uyikwari pete owanitome Muna penda topite na ba wananjome Muna penda topite na ba wanitome Unjanu mele lambo la bube ya ipile Balo balwi, kikino la vumo lende toma kono Balo balwi, mile mama bupe mende yende basi Mbana okwarite o wananjom Uyikwari pete o wanetome Mbana okwarite o wananjom Uyikwari pete o wanetome Amoniko mama Basimende ojana bide Panabongo mulema Esewo yende nyolabu Mimi soli mulema Nasimende ojana bide Mbana okwarite o wananjom Uyikwari pete o wanetome Mbana okwarite o wananjom Uyikwari pete o wanetome Mbana okwarite o wananjom Uyikwari pete o wanetome Mbana okwarite o wananjom Uyikwari pete o wanetome Mbana ingingila ye Pepese que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. madiba libeka la loba wajani mona simako jongele di tonde la tuvo lende ya ipo wenge otimbi kusamba ko kakaso kako wenge une yonde tuvo unanga nede te. Hace tiempo, usted escribió un texto que emocionó profundamente a Messi, al futbolista. ¿Podría, por favor, contarnos esa historia? En el 2015 yo sufrí un infarto agudo de miocardio, casi me muero, y el médico que me salvó la vida me dijo: vuelves a fumar un cigarro y te mueres como un sapo. Y yo tuve tanto susto que dejé de fumar inmediatamente. En diciembre del 2015 dejé de fumar y yo escribía semanalmente un cuento todos los domingos. Todos los domingos escribí un cuento. Y luego del infarto, ya sin fumar, intenté escribir el cuento. Como siempre, lo escribo. Lo saco de la impresora, lo leo y estaba muerto el cuento. Hay una diferencia muy clara en la literatura. Cuando un cuento está vivo es como un cachorro. Tiene los ojos brillosos, está esperando jugar con alguien. Pero mis cuentos, sin fumar, estaban muertos. Supe que no podía escribir nunca más. Hasta que, un día de diciembre del año 2022, exactamente 7 años después de ese infarto que me impidió escribir, pasó algo rarísimo en la Argentina, algo que no estaba previsto. Primero, un mundial de fútbol en diciembre. Un mundial en donde un héroe consigue finalmente, en una final épica, el triunfo. 2 días después de ese día increíble, los jugadores volvieron desde Qatar a la Argentina en una madrugada en donde no había ningún argentino durmiendo. A las 2:30 de la mañana, todos los canales mostraban un avión del que se estaba abriendo una puerta y del que estaba bajando, sobre todo este héroe. Y yo estaba mirando la televisión y me invadió el llanto. Y de repente sentí, después de 7 años exactos, una adrenalina en los dedos. Y me puse a escribir algo que me estaba pasando y que no sabía qué era, y que escribiéndolo empecé a descubrir qué era. Yo escuché por primera vez la palabra Messi en el año 2003, en un chat de inmigrantes argentinos en Barcelona. Yo ya hacía 2 años o 3 que vivía en Barcelona y ya empezaba esa espantosa nostalgia del desarraigo. Ya empezaba en mí. Y en ese chat de argentinos había tips, cosas que nos contábamos. Si compras leche condensada y durante 4 horas pones la leche condensada a hervir, tienes dulce de leche. Y otro dijo: hay un chico de 15 años en TV3 de Cataluña a la mañana jugando para el Barça B que es de Rosario y la rompe. Luego de hacer goles a los 15 años, le ponían el micrófono en la trompa y le preguntaban cosas en catalán y él se bajaba la vista. Me acuerdo como si fuera ahora estar viéndolo. Y decía: gracias, gracias, gracias. Y se iba. Y no decía nada. Y cuando decía algo, se comía todas las heces. Y nosotros, los argentinos del chat de inmigrantes, decíamos: ah, es de los nuestros. Es de los que tienen la valija al lado de la puerta. En esa época, los inmigrantes argentinos teníamos como una especie de grieta, una dicotomía. Y había 2 clases de inmigrantes. Los que llegaban a Madrid o a Barcelona y dejaban la maleta al lado de la puerta, es decir, con la esperanza de volver a la tierra natal. Y luego estaban los que, cuando llegaban a Barajas o al Prat, tiraban la maleta muy lejos al fondo del ropero. Nosotros éramos un grupo que teníamos la maleta muy cerca de la puerta y descubrimos que Messi también. Y cuando Messi empezó a ser el 10 del Barcelona y a ganar copas y Champions. A nosotros nos acompañó muchísimo, muchísimo. Porque nunca cambió el acento, nunca. En 18 años, un chico que empezó con 13, a los 20 y pico y 30, seguía hablando como un argentino. Nunca decía regate, siempre decía gambeta. Nunca decía afición, siempre decía hinchada. Siempre. Nunca equivocó un ápice su acento. Y eso a nosotros, inmigrantes en Barcelona, que ya estábamos perdiéndolo al acento, nos daba fuerza. Porque tu acento es la última trinchera. Es lo último que te queda cuando estás en otro lugar. Como pueblos que somos un pueblo muy futbolero. Yo creo que no hubiera ocurrido nunca, nunca, si Messi a los 15 años no hubiera comprado leche condensada para meterla a hervir durante 4 horas y para tener dulce de leche en la mañana siguiente. No hubiera ocurrido nunca esa épica, esa fortaleza de un hombre de 35 años que sabe que ya no está en la edad de conseguir esas epopeyas y conseguirla. No hubiera ocurrido nunca si el chico de 16 años con su novia de toda la vida viviendo en Barcelona no hubieran dejado siempre la valija al lado de la puerta. Eso fue lo que escribí. Lo escribí llorando porque no estaba hablando de fútbol, sino de identidad. Pero el otro día fui al programa de radio y les dije a mis compañeros, escribí anoche, no lo puedo creer, después de 7 años escribí. Léelo, léelo, me dijeron. Y entonces leí esto que les acabo de contar. Y los del programa de radio subieron ese cuentito de 9 minutos a TikTok. Y a la mañana siguiente, Antonella, la esposa de Messi, y ella estaba mirando TikTok. Y en un momento se detiene en un gordo que cuenta un cuento. Y se quedan los dos, Messi y ella, escuchando la historia de una parejita que ponía leche condensada a hervir y se pusieron a llorar. 2 horas después, Messi me mandó un WhatsApp a la radio diciendo, es verdad lo que contaba, me decía. No sabes cómo lloramos con Antonella, es verdad. Entiendan, hacía 2 días ese muchacho había ganado la Copa del Mundo, la más épica de todas las Copas del Mundo, y estaba en su casa de toda la vida tomando mate y le mando un WhatsApp a un escritor que no conoce. Ahí confirmé que sí, en la cima del mundo, en ese momento, había un hombre humilde y generoso, capaz de decir gracias por un cuento. Bueno, en Chile hay noticias, extraditaron al militar chileno que había asesinado a Víctor Jara, Pedro Barrientos, fue deportado a Estados Unidos y va a ser juzgado. Un tipo que hacía muchísimos años estaba escondido en Estados Unidos, ¿sí? En el inicio de la dictadura de Pinochet, en el año 73, lo había matado a balazos y a piñas. Y lo habían torturado en el Estadio Nacional. No sé si sabías que en el Estadio Nacional, donde a veces juega la selección, Colo-Colo, la U, ahí metieron a todos los presos políticos aquella vez en la dictadura y los tuvieron ahí un montón de tiempo. Lo expulsaron de Estados Unidos, vivía hace 34 años, perdió la ciudadanía estadounidense luego que se determinó que ocultó información a los servicios migratorios. Tiene 75 años, llegó al aeropuerto de Santiago en un vuelo regular de American Airlines que partió desde Miami. En enero de 2013 la justicia chilena había solicitado la extradición para que respondiera ante la justicia que lo acusa de ser uno de los autores del crimen del emblemático músico chileno. Para quienes estuvieron vivos en la dictadura cívico-militar y supieron del asesinato de Víctor Jara y para los que fueron conociendo ese lamentable episodio de nuestra historia, este es un momento muy importante, dijo la ministra portavoz del gobierno chileno, Camila Vallejo. ¿Sí? Así que bueno, un asesino que fue recibido así como tal, con gritos, en el aeropuerto, y va a ir en cana, el tipo que mató a Víctor Jara. Nos vamos a meter con una cantante increíble de Brasil, se llama María Rita. Tiene, bueno, en su haber, quizá la fortuna o quizá no, de ser la hija de quizá la cantante más grande que dio Brasil, que era Elis Regina. Elis Regina se había juntado con César Camargo Mariano, que es un pianista, arreglador, un productor musical y compositor, que se juntó con ella, que era la cantante más grosa que dio Brasil, que murió de sobredosis, ¿no? Tremenda cantante era Elis Regina, que vivía siempre como en el borde, era una piba que vivía muy al límite, una cantante con una voz así muy particular. En Brasil hay muchísimas cantantes muy buenas. Gal Costa, que murió hace muy poco, Betania, Marisa Monchi, Cássia Eller. Hay millones de cantantes muy buenas. Está Alcione dentro del samba, Elba Ramalho, Beth Carvalho, Fafá de Belén. Son infinitas las cantantes. Pero Nara León. Pero hay como un consenso de considerarla a Elis como la gran diva de la canción brasileña, ¿no? En realidad era Elis Regina Carvalho Costa. Era una, quizás, sí, la más grande de la MPB, de la música popular brasileña. A los 36 años murió y dejó una hijita que tenía 4 años. Vivió con su padre en Estados Unidos 8 años, María Rita, y regresó a Brasil ya con los 24 más o menos cumplidos. Vino por una invitación de Milton Nascimento, a grabar la canción Tristez. Y fue ese su inicio en la carrera de música profesional, ¿no? Ella considera así como inevitable que al principio la compararan mucho con su mamá, ¿no? A todos los chicos los comparan mucho con los padres, y ella le pasaba cada vez que atendía el teléfono, tenía un timbre de voz parecido, ¿no? Empezó a hacer pequeños shows en salas de jazz. El 9 de septiembre de 2003, el día que cumplió 26 años, lanzó su disco debut, que se llama María Rita. Vendió muchísimo, le fue muy bien, se vendió en más de 30 países. Tiene un DVD también filmado en vivo en la sala Bourbon Street de San Pablo. Son 11 temas, tiene su disco debut, y una versión de Tristez, esta vez sin Milton, ¿no? Sin Milton Nascimento, lo hace ella sola. Bueno, tiene un par de hijos, tiene una carrera musical súper dilatada, hoy es una re grosa, ¿no? Pero bueno, cuando no la conocía tanta gente, o Rapa la lleva a grabar en el MTV y graban Rodo Cotidiano en una versión muy muy linda, bueno, donde ella se luce muchísimo en vivo, tiene una voz muy particular, y que con Falcón de O Rapa hacían como un contrapunto súper interesante. Hoy, por supuesto, es una súper estrella, ¿no? Que gana Grammys y discos del año y todo. Tiene una discografía súper extensa. Elegí dos temas para hoy de ella. Una que es un tema muy, muy tranquilo del disco que salió después de ese, que se llamaba María Rita. El disco se llama Segundo y se llama Camino das Aguas, la canción. Es la que comienza el disco, el tema 1 del disco Segundo. Y después del disco Segundo, pero en vivo, que es otro disco que sacó igual a ese Segundo, pero todo grabado en vivo, un tema justamente de O Rapa que se llama O Que Sobró do Céu, Lo Que Sobró del Cielo. Con ustedes, María Rita Camargo. Segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já.

Finlandia, si tiene algo característico, es que les encanta el tango, ¿no? Tienen mucha música de tango, son muy, muy fanáticos. Cuando Chela estuvo por allá, me acuerdo que trajo unos CD muy lindos y eran de tango, eran como música de tango, pero hecho en Finlandia, y ellos dicen que el tango es de ellos y tienen todo un viaje con eso, ¿no? Este tipo es un músico de rock que tenía una banda, la banda se llamaba Topi Sorsakoski, Topi Sorsakoski, es una banda de rock de Finlandia. Estaban en un restaurante para tocar y bueno, el Día de la Madre creo que estaban tocando, y la madre le dice una palabra en finlandés que era Pauta Haukat, y le dice: más que un chico pareces un Pauta Haukat, no sé, y desde ahí que la banda se va a llamar así, Pauta Haukat. Se hacen bastante conocidos en Helsinki, en la capital de Finlandia, tocan en bares, en restaurantes, y les va cada vez mejor, hasta que un director de cine, que es grosísimo, escucha a la banda y los decide poner de banda soporte en su película, ¿no? El director es Aki Kaurismäkis, es el director más grosso del cine finlandés. Es un director de culto, hay muchísimas películas muy buenas, yo creo que he visto casi todas. De las más conocidas, El Hombre Sin Pasado, que justamente el tema que vamos a escuchar es de esa película, pero también El Puerto, que en realidad se llama Le Havre, la ciudad esa que limita ahí con el Canal de la Mancha frente a Inglaterra, pero acá se tradujo como El Puerto. La chica de la fábrica de fósforos, Nubes Pasajeras, bueno, tiene Yuá, un montón de películas muy buenas, Cowboys de Leningrado. Es un director de culto. El hermano también es muy conocido, de Aki Kaurismäkis, pero se dedica más a los documentales. Es Mika Kaurismäkis, tiene unos documentales buenísimos también. Si querés ver un cine diferente, con películas con un clima así como muy de Europa del Este, con centrales nucleares, con gente trabajadora, de la clase trabajadora, con un humor rarísimo, son muy buenas las películas, tienen un sentido del humor increíble, son así como muy, muy de Europa del Este y muy latinas también en un punto, porque el sentido del humor que tienen es muy grosso. Son las películas de Kaurismäkis. Y recomiendo ampliamente Un Hombre Sin Pasado, que es la de un tipo que lo golpean en la cabeza y pierde la memoria y pierde su vida anterior, que era una cagada, y empieza a tener una vida con toda una gente ahí en el puerto y gente como sin futuro, y el tipo es feliz ahí. Un Hombre Sin Pasado. De esa película elegí el tema de estos chicos que tienen una banda de rock y este tipo los convence para que empiecen a tocar en fiestas cuando ellos eran de católicos del Ejército de Salvación, ¿no? Y los convence para que se transformen en una banda de rock y salgan a tocar. Es la historia de Marco Jaavisto, que es el cantante, y la banda Pauta Haukat, son la banda de rock más conocida de Finlandia, y de ellos elegí el tema de la película que se llama Paha Baani. Kulman takana on, missä vain mä kuljen, kuiskii kieli katalaa. Sen silmät mua katsoo, olut lasin pohjalla. Sen hymyilevän huomaan vieraan tytön huulilla. Mua paholainen vaani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Kaiken aikaa onneni on vaakalaudalla. Jos ei käy sisälle, se ottaa ovella. Luoja auta, pidä kurissa. Kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Pidä mieli kirkkaana ja puhtaana. yritän piilottaa. Kauneimpinkin unin siipinensä lihottaa. Tänään kuljen hymyillen, vaan tiedät tulevaa. Pelimme kun etenee vain päivä kerrallaan. Mua paholainen vaani joka kulman takana. Minne vain mä kuljen on tuo tunne mukana. Alttiina on silloin kun on mieli ja pea. Rakkaan luokse helpompaa lie pahaa paetaan. Luoja auta, pidä purissa. Kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Saa kukin valita, vaan hankala on aika ajoin mieli hallita. Itse murhan lentäjä ei ruusuin palkita. Luoja auta, pidä kurissa. Kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaa. Bueno, programa dedicado también para la bella Juanita, que hoy cumple 27 ahí en Altos de la Higuera. Están festejando su cumple, así que dedicado para ella. En este país que le tocó nacer, país rarísimo, un país donde el que te endeudó a 100 años y que creó las Lelix, te dice que recibe la peor herencia de la historia y que estamos con deuda. Una cosa totalmente incomprensible. Nos vamos a ir a un lugar en África del Sur que se llama Zimbabue, la República de Zimbabue. Un país que no tiene litoral, o sea, está metido adentro del territorio. Está en el sudeste de África, entre el río Zambeze, las cataratas Victoria y el río Limpopo. Tiene de límites al oeste con Botswana, al norte con Zambia, al sur con Sudáfrica y al este con Mozambique. Tiene una ciudad, que es la capital, la más grande, que es Harare. Y ahí se hablan, las 15 millones de personas que viven, hablan 16 idiomas oficiales. El inglés, pero sobre todo el Shona y el Dembele. El Shona es la lengua oficial, ¿no? Chishona se llama. Es una lengua bantú, que es nativa de ahí de Zimbabue. Es oficial, es una lengua oficial, también se habla en Mozambique, en Zambia, en Botswana. Hoy tiene más de 7 millones de personas que hablan el Shona. Es una lengua escrita estándar, tiene ortografía y gramática, que fue codificada en el siglo XX, y tiene novelas escritas en Shona, se enseña en las escuelas. Y bueno, tiene toda una literatura también, es una de las lenguas bantúes más importantes. Y dio origen esa región a un músico increíble, a un músico que tiene una historia muy muy loca. Se llama Oliver Tukutsi. Oliver Tukutsi nació ahí en esa ciudad, en Harare, en la década del 50, a principios de la década del 50, ya por el 52. Lo conocían como Tuku, porque el apellido Tukutsi era muy largo, le ponían Tuku de sobrenombre, y fue uno de los músicos más importantes del país, junto quizá con Tomás Mapfumo. empezó a tocar allá por el 77, cuando se unió a una banda que eran los Wagon Wheels, las ruedas de vagones, un grupo del que él también formaba parte, Tomás Mapfumo, ¿no? Sacó un single que se llamaba Dancy Momotera, que fue disco de oro, y ahí vino su primer álbum, que fue Tuku, que también tuvo mucho éxito. También él contribuye con Majube, el supergrupo del sur de África, un grupo muy importante. Tenía una voz muy ronca que lo convirtió enseguida en la voz más reconocida de Zimbabwe. Formó parte de un grupo que era Kore Kore, y bueno, cantaban en lengua yona, que era esta lengua que te conté, y también en Dembele, otro idioma de ahí de la región, que bueno, era toda una particularidad porque bueno, mucha gente cantaba en inglés, ¿no? Ellos cantaban en los idiomas tradicionales, incorporó elementos de diferentes tradiciones musicales y le dio un estilo distintivo a su música, que los fans le empezaron a llamar de Tuku Music, ¿no? La música de Tuku era bastante característica, ¿no? Mezclaba un poco la música moderna, las guitarras eléctricas con los ritmos centroafricanos y sudafricanos. Hace giras por Estados Unidos, por el Reino Unido. Estuvo, bueno, una carrera bastante larga. Tenía varios chicos, tenía nietos. Se murió de un coma diabético en el 2019. Si mirás la discografía, no sé, tiene como 50 discos. Es un tipo que tiene una carrera larguísima desde el 77, como te conté, hasta el 2010, 2011. Tipo que tiene una carrera muy, muy grosa. Vamos a escuchar a este prócer de la música sudafricana haciendo Nada Kubara y Nidima Nada Pensa, Oliver Tukutsi. Thank you.

Baby, vehículos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Testamento para Canek, mi hijo mayor. Antes de irme, es mi voluntad dejarte aquel castillo que construimos justo al borde del tiempo, con viejas canciones y cuentos, sus dragones, sus lebreles, en los laberínticos jardines de tus ecos infantiles. El barco de vela para las travesías de nuestros veranos, anclado en la tina del baño. Las fuentes en los lomos de ballenas, tu risa grabada en caracoles y el tesoro encontrado en las conchas abiertas de tus manos. La cabaña de troncos en la espesura de nuestra memoria, su olor a resina derramada de cara al viento, el osito y el tigrecito y las patatas del huerto. De los cuadros que penden de las paredes, te dejo el botero que te retrata desnudo a los 3 meses, del bosco, sus jardines y sus tentaciones. De la caja de valores, las perlas de tus primeros pasos, los diamantes que mudaste a los 6 años, y las esmeraldas de la lluvia en la ventana donde te sentabas a esperarme. Del baúl de la abuela, las alas que te llevaron lejos de casa, las distancias y sus vértigos, el misterio que asume la ascensión en vuelo, que te lleva niño y te regresa hombre. Acá en la mesa charlando de política, y lo que no tenemos que hacer, tenemos que empezar a pensar en otra cosa, porque la verdad hay mucha gente que se va a enfermar con esto que viene, porque es tanto el odio y la bronca que genera ver cómo nos pegamos un tiro en la pata otra vez, y cómo los derechos que cuesta tanto conquistar, y que la vida de las personas humildes que la pasan re mal, y de repente terminan todos envueltos en una mentira muy grande votando al verdugo. Es muy raro todo, porque vos por odio podés estar muy enojado con los políticos corruptos, enojado con todo lo que pasa, pero en realidad votar al que viene a cercenar los derechos de las personas, acá te van a clavar otro corralito y ni te vas a enterar. Es lo que charlábamos con el Ali hace un rato, o sea, vienen por todo otra vez. El mismo tipo que te endeudó a 100 años y que inventó las Lelix, hoy te dice que es la peor herencia de la historia y te inventa todo un relato que en realidad es para saquear otra vez, nos vienen a saquear otra vez más, y no son como los otros, que son ladrones de gallina. Estos son ladrones de guante blanco, y los ladrones de guante blanco se llevan miles de millones de dólares. Es increíble. No me quiero enganchar más porque me enfermo. Vamos a escuchar a un músico estadounidense, a un tipo que, bueno, un tipo que es medio un autodidacta, un guitarrista que empezó a hacer videos en YouTube, a hacerse conocido. Nació en Kansas, en Topeka, en el 79, es muy joven, tiene 6 álbumes de estudio, 2 obras extendidas, un álbum en vivo. Y los videos de YouTube lo catapultaron a que la gente lo conociera, un tipo que toca la guitarra de una forma impresionante. Empezó tocando una guitarra con cuerda de nylon que le regaló el papá a los 13 años, inicialmente se decepciona con las lecciones de guitarra y comienza a aprender por él mismo. Se empieza a involucrar él mismo con la guitarra. Comienza a aprender música de guitarra shred. Se mete con canciones de Metallica, de Joe Satriani. Tipo que lo inspiraron a componer y a aprender desde muy chiquito, de los 13, 14 a los 16. El primo, que era guitarrista, también lo lleva a ver a Preston Reed en una clínica de guitarra eléctrica. Y bueno, después él compra un video de este Reed y empieza a aprender las técnicas de él para guitarra acústica. Bueno, tipo que tiene un talento muy muy particular. Y tiene unos videos en YouTube, que así yo lo conocí, que son muy muy particulares. Es una forma de tocar bastante rara. Y elegí el tema para mi padre, For My Father. Se llama Andy McKee. McKee con M-C-K-E-E, McKee. Búscalo en YouTube. Tiene unos videos muy muy raros. Escuchen a Andy McKee. Thank you. el despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere. Algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. Acá con el telefonito, charlando con Chela, que está en La Plata, hablamos de los estudios, de los profes, de tantas cosas interesantes. Y ella anduvo por Egipto y muchas veces me cuenta cosas de ahí tan interesantes, tan lindas. En Egipto la danza cumplía un papel muy importante en la vida de los antiguos egipcios. Sin embargo, nunca se representa a hombres y mujeres bailando juntos, ¿no? El tref es una danza realizada por una pareja de hombres durante el reino antiguo. Se podía acceder a grupos de danza para actuar en cenas, banquetes, casas de hospedaje, incluso templos. Algunas mujeres de harenes ricos recibieron formación en música y danza. Bailaban para la realeza, acompañados por músicos masculinos que tocaban guitarras, liras y arpas. Sin embargo, ningún egipcio bien educado bailaría en público, porque ese era el privilegio de las clases bajas. Los egipcios ricos mantenían esclavos para entretenerlos en sus banquetes y presentar una diversión agradable a sus dueños. La representación de la danza más antigua conocida en Egipto son grabados rupestres de la era predinástica, una mortaja de lino, una pintura mural, un modelo de arcilla y cerámica en el Alto Egipto. Los primeros ejemplos de bailarines predinásticos provienen de la cerámica de la cultura badariana. ¿Sí? Esto es en el 5 milenio antes de Cristo, ¿no? Es viejísimo. Y de las culturas Nakada 1 y Nakada 2 del 4 milenio. La importancia de la danza pareció disminuir con el tiempo a medida que las escenas de baile se volvieron raras a finales del periodo Nakada. Las ilustraciones de danza en el Antiguo Egipto provienen de escenas de tumbas de artistas del Imperio Antiguo asociadas con funerales. Los bailarines, los grupos profesionales de cantantes, músicos y bailarines también, a menudo actuaban en festivales y servicios funerarios. Estos grupos son referidos más a los reinos antiguo y medio, como el Kener. En ese contexto se traduce como intérpretes musicales, músicos. ¿Sí? Pero la danza era todo un tema en Egipto. Y nosotros nos vamos a meter con un disco muy raro, donde se busca retratar medio la historia antigua del Egipto y las danzas en este tema, en este compilado egipcio que se llama Par Dance, la danza par. Vamos a meternos con la música del Egipto antiguo. Thank you. Y para salir de todo este berenjenal en el que estamos metidos, muchas veces el arte es el camino que nos lleva a superar estas cuestiones, a vivir en otro umbral. La palabra es la que nos transporta y nos hace atisbar otras realidades. La poesía en general tiene esa magia de, con sus metáforas, con sus imágenes, transportarnos a ese otro umbral donde la conciencia se diluye y vemos otra realidad, una realidad que a lo mejor no está presente todo el tiempo, pero si uno corre esos cortinados que nos tapan de la vida diaria, podemos acceder a esa otra realidad. Tenemos una poeta de cabecera que es Graciela Emilia Juárez Chela, que nos manda siempre alguna perlita. Hoy, hace un ratito, nos llegó esto. De Evaristo Carriego, has vuelto. Has vuelto, organillo, en la acera hay risas. Has vuelto llorón y cansado como antes. El ciego te espera, las más de las noches sentado a la puerta. Calla y escucha, borrosas memorias de cosas lejanas evoca en silencio, de cosas de cuando sus ojos tenían mañanas, de cuando era joven, la novia, quién sabe, alegría, penas, vividas en horas distantes, qué suave se le pone el rostro cada vez que suenas algún aire antiguo, recuerda y suspira. Has vuelto, organillo. La gente modesta te mira pasar melancólicamente. Pianito que cruzas la calle cansado, moliendo el eterno familiar motivo que el año pasado gemía a la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre, acaso esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso. Y luego de un vals te irás como una tristeza que cruza la calle desierta, y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra, parece que dicen las gentes en cuanto te alejas. Pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego, qué triste, lloraban los ojos del ciego. Bueno, y de recorrida por los medios te hago un popurrí de lo que me encuentro. Salió una nota en el Página de hoy, un estudio científico alerta por el uso indiscriminado de antibióticos. Me hizo acordar mucho en invierno, ahora cuando fuimos con Irene a Brasil, que fuimos al litoral de San Pablo, a la playa, y andaba con una muela que me estaba matando y quería ir a una farmacia ahí del pueblo a comprar un antibiótico, un genérico para sacarme la infección que tenía en la muela. Totalmente imposible. En Brasil no podés comprar un antibiótico en una farmacia. Está totalmente penado. ¿Por qué? Preguntaba yo. Si en Argentina es re común ir a comprar un cualquiera, no sé, Dorixina, cualquier, ¿cómo se llama? El Bactrim Forte, cualquier antibiótico que querés comprar en una farmacia. Bueno, justamente me explicaba un farmacéutico, yo con una cara de orto increíble porque me dolía la muela. Y el tipo me explicaba que en Brasil tienen mucho problema con las superbacterias, con bacterias que se hicieron resistentes a la automedicación, al uso indiscriminado de antibióticos. Entonces las bacterias se armaron una resistencia muy grande contra los antibióticos de amplio espectro y ya no cumplen su efecto, no trabajan los antibióticos. Entonces hay toda una legislación a partir del gobierno de Lula de restringir solo con receta la venta de antibióticos. Te pueden dar un calmante, te pueden dar un antiinflamatorio, pero no te pueden dar antibióticos. Y justo sale la nota esta de un estudio científico que alerta por el uso indiscriminado de antibióticos. Dice que analizar a los peces para conocer los niveles de contaminación del río Paraná es el objetivo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste. Y ahí comprobaron la existencia de bacterias que son resistentes a antibióticos en algunas especies. Es un equipo de investigadores de la Universidad del Nordeste, la UNE, buscará bacterias resistentes a antibióticos en peces del río Paraná. El estudio estará dirigido por la médica veterinaria Valeria Amable y codirigido por el doctor Marcos Gabriel Guidol, ambos docentes e investigadores de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de esa casa de estudios. Entonces están persiguiendo el tema de la superresistencia de estas superbacterias que no le hacen caso o no reaccionan ante los antibióticos de amplio espectro que todos consumimos como si fueran pastillitas sin ningún problema. Y siguiendo por los medios, me encontré con notas que tienen que ver con una protesta, por ejemplo, en el País Vasco, en España. El feminismo vasco vuelve a llenar las calles en una jornada de huelga histórica. Miles de personas han participado en las distintas movilizaciones celebradas este jueves para denunciar la precarización y privatización del sector de los cuidados, o sea, de la salud y todo lo que tiene que ver con eso. Menos luces, más cuidadoras, corearon los manifestantes. Toda una protesta del feminismo vasco contra todo lo que tiene que ver con los recortes de los derechos y todo. Me parece algo que me llamó la atención, en parte a lo que va a venir en estos meses que vienen, porque la gente todavía como que no tiene conciencia de lo que se va a venir. Uno que está más viajado, o es más viejo, o ha leído más, o vivió más atento, y ya sabe medio lo que va a pasar cuando anuncian este tipo de medidas que se anunciaron hoy. Cuando las medidas neoliberales que aplicó la dictadura, que aplicó Menem, que aplicó De la Rúa, que aplicó Macri y que ahora aplica este personaje nuevo, todas las veces que esas políticas se implementaron, del libre mercado, el cierre de restricciones a las importaciones, que entren productos de China a 2 pesos, que quiebra la industria nacional, que la gente se produce la estanflación, esta famosa en que hay inflación pero no suben los sueldos, cuando la gente queda sin laburo. Ya lo vivimos esto. Yo me acuerdo de llevar cactus y carnosas a un club del trueque y querer comprar con los ojos vidriosos mirando un sábalo del Río de la Plata con un gusto a petróleo impresionante, o hacer cola para tratar de cambiar los créditos por tortas fritas, o tratar de comprar una harina. O sea, la gente en este país la pasó muy mal muchas veces y de repente no tenemos conciencia real de lo que se viene, ¿no? Es triste, pero es nuestra realidad y vamos a tener que vivir unos añitos con esto que elegimos como sociedad y con lo que nos toca vivir de ahora en más. Tengo malas noticias para la clase media. Estos vienen por la clase media. El pobre, el tipo que está fuera del sistema, que está arruinado, le van a subir el plan, le van a subir la UH, le van a repartir esas bolsas de Picor con comida cancerígena sin problemas. O sea, darle de comer a la población mal comida de este país no llega al 1% del PBI. Mal alimentar a la población pobre de este país no es nada. Son migajas. El problema es que vienen por todos los derechos de la clase media. Vienen por el ascenso social, vienen por el estudio gratuito, vienen por la atención pública gratuita de la salud, vienen por todo eso, vienen por la obra pública, ya lo anunciaron hoy. No va a haber obra pública, no va a haber cloacas, no va a haber calle, no va a haber rutas, no va a haber nada. Entonces, ante esta desolación, nosotros elegimos transcurrir con arte, música y poesía. Nos vamos a meter con un artista que fue un faro de luz en Jamaica. Se llamaba Alton Ellis. En realidad se llamaba Alton Nehemías Ellis. Este para Pato, que nos escucha siempre y que le gusta el reggae. Mira, te vamos a pasar un prócer. Fue un músico jamaicano conocido como el padrino del rocksteady. El rocksteady es anterior al reggae. Es toda una movida que se armó cuando los DJs andaban con unos carritos, iban por la calle y de repente anclaban en un barrio, conseguían luz de algún pilar y con los tocadiscos y los discos ponían música y la gente se ponía a bailar ska ahí en la calle. Y bueno, el rocksteady, uno de los principales padrinos de esto fue Alton Nehemías Ellis, o sea, Alton Ellis. Un tipo que nace en el distrito de Trinitown, en Kingston, en Jamaica, en la capital. Viene de una familia musical, aprende a tocar el piano muy joven, muy chiquito. Va a una escuela que se llama Ebenezer and Boys Town, donde se distingue por la excelencia en música, en deportes. Empieza como bailarín y después que gana en pareja una competencia muy importante de baile, decide empezar a cantar. Inicia su carrera allá por el año 59. Fíjate, estamos hablando de que Marley en los 80 se hizo famoso, en los 70 y pico, digamos, en el 81 murió. Inicia su carrera en el 59, formando un dúo que eran Ellis y Eddie Perkins. Con Eddie Perkins grabaron para el señor Coxon Dodd en el estudio One, que es el estudio más importante del reggae en el mundo, sobre todo en Jamaica. Inician con un estilo muy de rhythm and blues y tiene una canción que se llama Muriel, que es una escrita por él, por Alton Ellis, que fue, bueno, un éxito total. Trabajaba en una obra en construcción y metió este hit, y entonces después metió uno tras otro. Al dúo le va muy bien. Eddie Perkins después se va a Estados Unidos. Él gana un concurso de talentos y se va a vivir a los Estados Unidos, pero Ellis se queda en Kingston trabajando en una imprenta en ese momento, y después de perder su trabajo decide otra vez tratar de intentarlo con la música, ¿no? Hace otro dúo con un tal John Holt, y cuando John Holt se va a los Paragons, a una de las bandas que estaban de moda en ese momento, él forma la grupa The Flames. The Flames, un grupo musical de Sudáfrica que va a grabar ahí a Jamaica, y bueno, se va con ellos. Sigue trabajando en el Studio One con Coxon Dodd, para Duke Ray también, para Treasure Isla, que es el Island, que es otro sello discográfico, hasta que, bueno, empieza a llegar el movimiento Rocksteady y se junta con los Rude Boys, que son los chicos rudos o chicos groseros. Eran el nombre que utilizaban para denominar a un movimiento callejero que se origina en Jamaica en los años 60. Y bueno, de ahí vienen los Rude Boys y el Rocksteady, que es el movimiento este que te conté, que se origina allá por el 66, que viene después del ska y es el precursor directo del reggae, ¿no? El término Rocksteady propiamente tiene origen en una forma de baile mucho más relajada y menos impetuosa que como se bailaba el ska, ¿no? Que era un ritmo mucho más sacado. De este tremendo músico que es Alton Ellis, vamos a ir a buscar a los orígenes, a la música del principio. Nos vamos a meter con dos temas viejísimos de este personaje increíble de la historia del rocksteady y de la música reggae en Jamaica. Vamos a escuchar Cried Out y The Preacher, el predicador. Con ustedes, Alton Ellis. Tougher than the world, for if it's rough, Y como solo nos salvamos bailando y disfrutando de la cultura y de la música, vamos a empezar la retirada de este programa. Nos quedan 10 minutos, vamos a escuchar dos temas. El primero es Armando Hernández, un cantante de Magangué, de Bolívar. Un tipo súper grosso, un cantante acordeonero, un acordeonista, que tiene como 50 discos grabados. Tiene clásicos como Loquito por ti, La Zenaida, Celos de amor, muchos temas muy muy conocidos. Es considerado por ahí junto con Rodolfo Aicardí, su hermano Hernán González, Hernán Hernández, Joe Rodríguez, Pastor López y sobre todo Lisandro Mesa y la Sonora Dinamita, los mejores intérpretes de la cumbia colombiana, ¿no? Él, bueno, se especializó en cantar, en el acordeón, en la caja vallenata y la guacharaca. La caja vallenata es un instrumento musical de percusión que se utiliza sobre todo en el vallenato. Es un pequeño tambor cónico de un solo parche, tiene anillos de tensión, se ajusta sobre las piernas. Es una especie de yembé, pero bueno, muy del vallenato, ¿no? Y la guacharaca es un instrumento musical idiófono de raspado utilizado mayormente en el vallenato. Es como el güiro, ¿no? Se fabrica entre otros de caña o de lata, bueno, con un peine, con un trinche hecho de alambre duro y mango de madera. Son los dos instrumentos clásicos de la cumbia ahí colombiana, ¿no? Armando Hernández nació en Magangué, en Bolívar, en Colombia, en el año 45, en el seno de una familia muy musical, ¿no? Que estaba muy presente la música. De muy joven empieza a cantar rancheras y boleros, canciones de Guillermo Buitrago. Era muy buen compositor, buen acordeonista y buen cantante, ¿no? Eso lo va a llevar muy rápido al estrellato. De su progenitor, de su padre, aprende algunos secretos del oficio de dentista y en esporádicas emergencias le correspondió desempeñarse como dentista, ¿no? Con el ahorro de estos trabajitos va comprando instrumentos musicales y organiza el primer grupo, ¿no? Ahí empieza ya a meterse con el acordeón, que es el instrumento que mejor dominó, ¿no? Y también la caja vallenata y la guacharaca, como te dije. Pero bueno, su paso es más como acordeonero. La voz del músico magangueleño ha hecho parte de todas las festividades colombianas desde que empezó con su primer grupo, que era el Conjunto Calamarí, con su hermano Hernán. El Conjunto Calamarí es muy muy conocido en Colombia y bueno, después llegaría Chico Cervantes a la banda y ahí despegan, ¿no? En el 60 les va muy bien. Y también integra Los Corraleros de Majahual, que es otra de las bandas colombianas más conocidas del mundo, ¿no? Creada por Antonio Fuentes en el 62, una banda re grosa que grababa para Disco Fuentes. Después integra La Sonora Dinamita, de Lucho Argain, que también es una banda re grosa, que se va a México, a Sinaloa, y les va muy bien. Bueno, se van ahí varios años a Sinaloa. Y después, cuando ya es más grande, lo invitan a dirigir el Combo Caribe. Así que una super banda estuvo, pasó por todas. Se llama Armando Hernández. Y en este tema que vamos a escuchar, que se llama La Zenaida, describe muy bien la vida de la ciudad con una vendedora callejera que él admira y que él ama. Y le canta esta canción a una vendedora callejera. La Zenaida. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida